Viernes 8 de enero. Para estudiar y meditar, el científico Arthur Sajons llenó una caja con luz, de modo que nada de la luz se reflejara en ninguna de las superficies internas. Dentro de la caja había luz, y solo luz. Ahora, si miraras adentro de la caja, ¿qué verías? ¿A qué se parece la luz en sí misma y por sí misma? Verías pura oscuridad, la oscuridad del espacio vacío, a menos que se refleje sobre alguna cosa, o que mires directamente a la fuente de luz. La luz es invisible. Sajons entonces tomó una varilla y la movió en la oscuridad de la caja. Solo la varilla estaba iluminada del lado por el cual entraba la luz. Era como si una luz delgada brillara únicamente sobre la varilla. Aun cuando la luz estaba en todas partes dentro de la caja, solo cuando se reflejaba sobre una superficie, la varilla se hacía visible. De otro modo, la luz era oscuridad. La luz del sol sobre la tierra hace que el cielo se vuelva azul, gris o rojo, dependiendo del tiempo y de la hora del día. En la luna, si miraras hacia arriba, sin importar cuánta luz del sol cae sobre ella, verías pura oscuridad, la del espacio vacío. Y eso porque la luna no tiene atmósfera, ni aire, ni humedad, ni ninguno de los gases o vapores que al reflejar la luz del sol le dan al cielo los colores que vemos desde la tierra. ¿Qué queremos decir? La luz, a menos que se refleje en algo, parece pura oscuridad. Preguntas para dialogar. Número 1. ¿Qué lecciones espirituales sobre el amor podemos obtener de lo mencionado acerca de la naturaleza de la luz? Compárese con 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. 1 de Juan capítulo 4 versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lucas capítulo 11, versículo 35. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. 2. Piensa en aquello de amar a nuestros enemigos. Lucas capítulo 23, versículo 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Oras tú por tus enemigos? Es difícil tener la actitud correcta hacia los que nos odian, nos maltratan o nos persiguen. Pero el orar por nuestros enemigos cambia nuestro corazón y comenzamos a verlos como personas que necesitan la gracia de Dios. Eso nos ayudará a bendecirlos cuando nos maldigan y nos odien. ¿Cómo podemos cultivar la actitud de orar por aquellos a quienes desearíamos maldecir? 3. Una persona vio a alguien con un vehículo descompuesto. Se detuvo y se ofreció para ayudarlo, pero lo golpearon y lo asaltaron. Luego dijo, «Nunca más me detendré para ser un buen samaritano». ¿Cómo lo responderías a esa persona? 4. ¿Has conocido a alguien que parece que personifica el amor? ¿Qué hacía? ¿De qué modo manifestaba amor? ¿Cuánto sufrimiento piensas que soportó a fin de mostrar el amor que daba?